From Pacifica, this. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now! Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. The UN Security Council has... El Consejo de Seguridad de la ONU condenó en forma unánime la decisión de Corea del Norte de realizar su primer ensayo nuclear. El lunes, el presidente Bush solicitó que se apliquen sanciones contra Corea del Norte. Bush dijo... Estados Unidos condena ese acto provocativo. Una vez más, Corea del Norte desobedeció la voluntad de la comunidad internacional y la comunidad internacional responderá. El Consejo de Seguridad de la ONU está evaluando un borrador de resolución escrito por Estados Unidos que incluiría una prohibición del comercio de artículos militares y de lujo, la facultad de inspeccionar toda la carga que ingresa o sale del país y el congelamiento de los activos vinculados a sus programas de armas. Corea del Norte ha dicho en reiteradas oportunidades que consideraría las sanciones como un acto de guerra. El ensayo nuclear fue condenado en todo el mundo. Javier Solana, el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, dijo: Corea del Norte va en contra de todos los principios que defendemos. Quiero decir que es una muy mala noticia también para el pueblo norcoreano. En definitiva, el gobierno de Corea del Norte está gastando mucho dinero en algo que no beneficia a Corea del Norte mientras que el pueblo norcoreano sigue pasando hambre. Mohamed El-Baradei, el director de la Agencia Internacional de Energía Atómica, afirmó que la prueba de Corea del Norte significa un claro contratiempo para los compromisos internacionales de avanzar hacia el desarme nuclear. Ningún país ha abandonado jamás un programa de armas nucleares luego de haber desarrollado la capacidad de probar estas armas. En Japón, los alcaldes de Nagasaki e Hiroshima condenaron la prueba diciendo que amenazaba la paz mundial. El New York Times informa que Japón podría tener la capacidad de construir su propia bomba nuclear en unos meses. Se sabe que este país asiático tiene un arsenal de material de nivel para armas nucleares que es utilizado en la energía nuclear civil y en programas de investigación. En la Organización de las Naciones Unidas, el embajador norcoreano ante la ONU, Park Gil-yeon, defendió las acciones de su país. Park Gil-yeon dijo... El ensayo nuclear en la República Popular Democrática de Corea contribuirá en gran medida a evitar la guerra de la República Popular Democrática de Corea, además de contribuir a mantener y garantizar la paz y la seguridad en la península y la región. Gracias. Corea del Norte sostuvo que el ensayo fue un éxito, pero los científicos comenzaron a cuestionarlo debido a que la explosión subterránea fue menor que la esperada. El manejo del presidente Bush de la situación en Corea del Norte está siendo cada vez más criticado. Hace 3 años, el periodista de investigación Seymour Hersh reveló que Pakistán estaba ayudando a Corea del Norte a construir una bomba. Hersh informó que la CIA había concluido que Pakistán había compartido tecnología sofisticada, información de diseño de misiles y datos de pruebas de armas con el régimen de Pyongyang. Pero según Hersh, el gobierno de Bush no divulgó el informe de la CIA porque la Casa Blanca no quería distraer la atención de Saddam Hussein y Pakistán se había convertido en un aliado fundamental en la guerra contra el terrorismo del presidente Bush. El ex embajador estadounidense en Corea del Sur, Donald Gregg, acusó al gobierno de Bush de cometer un grave error al negarse a mantener conversaciones con Corea del Norte, Irán, Siria y Hezbollah. Gregg trabajó como asesor de seguridad nacional de George Bush padre cuando este era vicepresidente. Gregg dijo, parece que no ven la diplomacia como una herramienta para ser utilizada con países o partidos antagónicos. En otra noticia, un coche bomba explotó en Bagdad anoche, dejando un saldo de al menos 13 personas muertas e hiriendo a otras 46. Fue el primer gran atentado con coche bomba en la capital en casi un mes. Autoridades iraquíes informaron que el lunes hallaron 57 cuerpos mutilados en la ciudad. Un empleado de una organización de caridad islámica ubicada en Michigan fue asesinado en Irak en un punto de control administrado por la milicia en Bagdad. Abdul Sattar Abdullah era director de programas de Life for Relief and Development. Abdullah es el primer miembro de la organización muerto en Irak. Estaba ayudando a abrir clínicas de salud, renovar escuelas y terminar un importante proyecto de una planta de tratamiento de agua junto con UNICEF. Abdullah tenía 4 hijos y su esposa está embarazada de su 5to hijo, al que dará a luz en 2 meses. El Pentágono anunció las muertes de otros 4 soldados estadounidenses en Irak. Al menos 33 soldados murieron en los primeros 9 días del mes. Esta noticia es sobre Irán. El Departamento de Estado financiará 20 proyectos por un valor de $1.5 millones que supuestamente promueven la democracia y los derechos humanos en Irán. El Wall Street Journal informa que el Departamento de Estado reconoció que no habrá demasiada transparencia con respecto a quién obtiene el dinero, debido a que podría verse como un intento del gobierno de Bush de intervenir en los asuntos de Irán. En Capitol Hill, el congresista demócrata Dennis Kucinich encabeza una reunión informativa el miércoles acerca de si el gobierno de Bush se está preparando para una guerra contra Irán. Entre los especialistas que declararán se encuentra el ex inspector de armas nucleares de la ONU, David Kaye, y el coronel retirado de la Fuerza Aérea, Sam Gardiner. Gardiner ha dicho que existen pruebas de que Estados Unidos ya está llevando a cabo operaciones militares encubiertas dentro de Irán. La revista Time recientemente informó que el portaaviones Eisenhower fue desplegado en el Golfo Pérsico. En una reciente carta para una campaña de recaudación de fondos, el congresista Kucinich advirtió: el gobierno de Bush se está preparando para ir a la guerra contra Irán, utilizando prácticamente el mismo argumento de las armas de destrucción masiva, la amenaza inminente, los supuestos vínculos con Al-Qaeda e incluso vinculando a Irán con un futuro 11 de septiembre. En la Organización de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad decidió por unanimidad que el ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Sur, Ban Ki-moon, se convierta en el nuevo secretario general para suceder a Kofi Annan. Ahora todos los miembros de las Naciones Unidas votarán su confirmación. El lunes, Ban Ki-moon habló sobre la situación de Corea del Norte. Ban Ki-moon dijo: estoy parado aquí con mucha tristeza. A pesar de las advertencias conjuntas de la comunidad internacional, Corea del Norte siguió adelante con su prueba nuclear. Además, en estrecha cooperación y consulta con los países afectados y la comunidad internacional, intentaremos imponer medidas firmes y severas para lograr que Corea del Norte abandone todas sus armas y programas nucleares. En noticias sobre la bahía de Guantánamo, el abogado de la Armada que se enfrentó al gobierno de Bush en el caso célebre Hamdan contra Rumsfeld está siendo obligado a retirarse de las Fuerzas Armadas. El comandante de la Armada, Charles Swift, representó al prisionero de Guantánamo, Salim Ahmed Hamdan, en el caso de la Corte Suprema que revocó los poderes de guerra del presidente Bush. Aproximadamente 2 semanas después de que la Corte Suprema fallara a favor de su cliente, a Swift se le negó un ascenso. En virtud de la política del Pentágono, ascenso o despido, Swift ahora debe retirarse de las Fuerzas Armadas. El National Law Journal recientemente nombró a Swift como uno de los 100 abogados más destacados de Estados Unidos. Swift era el único abogado militar que figuraba en esa lista. Fiscales italianos han culminado la investigación sobre el secuestro de un clérigo egipcio llevado a cabo por la CIA en Milán. Se dice que los fiscales se preparan para pedir el juicio de más de 2 docenas de agentes de la CIA y varios funcionarios de la inteligencia italiana. Los fiscales pretenden arrestar a 26 estadounidenses y se sospecha que todos menos uno son agentes de la CIA. El clérigo Abu Omar fue secuestrado por agentes de la CIA mientras caminaba desde su casa hacia una mezquita local en Milán. Fue llevado a una base conjunta estadounidense-italiana y luego trasladado a Egipto, donde, según dijo, fue golpeado y recibió descargas eléctricas en los genitales. Omar aún se encuentra detenido en una prisión egipcia. Nunca fue acusado formalmente de ningún crimen, ni compareció ante un tribunal de justicia. Mientras tanto, Khaled El Masri declaró ante un juez español el lunes: la Corte Nacional de España está llevando a cabo un juicio para determinar si los vuelos extraordinarios de la CIA hicieron escala en aeropuertos españoles. El Masri es el ciudadano alemán que fue secuestrado por la CIA en la frontera entre Serbia y Macedonia y luego trasladado a una prisión secreta en Afganistán, donde fue torturado. Luego de 5 meses, el-Masri fue liberado sin cargos en su contra. En México, miles de manifestantes del estado de Oaxaca intentaron entrar por la fuerza al Senado de Ciudad de México para exigir la renuncia de Ulises Ruiz, el gobernador de Oaxaca. Cientos de oficiales de la Policía Federal impidieron que estos ingresaran al Senado. Los manifestantes llegaron a Ciudad de México tras realizar una marcha de 450 kilómetros desde Oaxaca. El secretario de Relaciones Exteriores de México dijo que su país podría pedirle a la Organización de las Naciones Unidas que intervenga en una disputa sobre el plan del gobierno de Bush de construir un muro de 1.126 kilómetros de largo en la frontera con México. Luis Ernesto Derbez dijo que los funcionarios mexicanos están analizando si la construcción del muro es ilegal en virtud del derecho internacional. Dos mujeres que viven al noroeste del Pacífico se declararon culpables de colocar en 2001 una bomba incendiaria que dañó un laboratorio de la Universidad de Washington que trabajaba en la plantación de árboles genéticamente modificados. Lacey Philabaum afrontará una pena máxima de 5 años de prisión. Jennifer Kohler afrontará una pena de hasta 7 años. Si hubieran sido condenadas en un juicio, hubieran afrontado una pena mínima de 30 años de prisión. El gobierno redujo el tiempo de condena luego de que las mujeres aceptaron cooperar con los fiscales y declarar contra otros activistas vinculados al Frente de Liberación de la Tierra. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.